Bueno, sí, estuvimos recorriendo los nodos de la línea sur. Los nodos son un proyecto que tiene el Cursas ya consolidado, en donde llevamos la universidad a cada pueblo de toda la zona atlántica y línea sur, con distintas carreras que se dictan de forma híbrida, tanto virtual como presencial, una vez por mes en ese espacio, en ese aula que tienen los estudiantes. Y de esa manera podemos llevar carreras a los distintos pueblos de la línea sur. Distintos representantes estudiantiles entonces de las universidades del Comago estuvieron haciendo el segundo recorrido. Tal cual, hicimos un segundo recorrido el año pasado con el inicio de estos nodos, hicimos una primer llegada y ahora en esta oportunidad fuimos a también tener reuniones con estudiantes, a conocer cómo vienen las cursadas, cuáles son las distintas dificultades, problemáticas y actividades que quieran hacer desde el centro de estudiantes. Así que un poco fue ese el motivo de poder organizar y multiplicar la participación estudiantil. ¿Cumplieron las expectativas, al menos el día que arrancaron? No, sí, estuvo muy lindo. La verdad que en cada nodo pudimos conocer un poco también de la idiosincrasia de cada pueblo, que eso también es importante, saber cómo son cada uno de esos lugares para que la universidad llegue pudiendo acoplarse, pudiendo adaptarse y pudiendo sumar sobre todo a esas necesidades y demandas que tiene cada lugar. Y además que nuestros compañeros y nuestras compañeras tengan una linda experiencia de lo que es la vida universitaria y que puedan recibirse, puedan tener ese título. Para nosotros es fundamental que podamos organizar a las y los estudiantes en pos de poder construir justamente una universidad mucho mejor. Una universidad mucho mejor y, como bien decís, recorriendo distintas ciudades de la provincia, que también de alguna manera u otra quizás algunos no pueden acceder a la universidad, y me parece que con eso que ustedes también vayan al territorio es bastante especial. Totalmente, creo que en un momento de crisis y conflicto universitario como el que estamos actualmente, es fundamental construir proyectos como este, porque hablan también de que la universidad hace un montón, a pesar de la crisis en la que vivimos y en la que estamos, ¿no? Con justamente un presupuesto completamente congelado, que ojalá que no se vete la ley de financiamiento universitario, pero que más allá de todo eso, la universidad sigue apostando a sumar compañeros y compañeras, a que el que no pueda venirse a la universidad, bueno, su universidad llega a su pueblo para poder seguir estudiando, para poder estudiar en algún momento. Tenemos muchos estudiantes que en realidad son madres, padres, ya tienen su familia, son mucho más grandes de lo que por ahí es el prototipo de estudiante universitario, y eso es porque tenían ese sueño pendiente de poder estudiar en la universidad pública y hoy es una realidad. Lo hace el Cursas, lo hace la Universidad Nacional del Comahue, y eso es todo un desafío también para nosotros y nosotras que tenemos que representarlos y a su vez que la universidad tiene que acompañarlos en ese trayecto para poder tener ese título.